Los creadores de He conectado la TDT a la lavadora para coger más programas nos traen la radionovela más impactante de los últimos tiempos. La familia. La desesperada búsqueda de un matrimonio, Eduardo Mingo y Lulú Ness, por encontrar vida inteligente en otros planetas. Porque lo que tiene en casa... La familia. Próximamente, en Radio Vallaverso.